Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fue ya cansadas del silencio. Buenas tardes a todos, todas. El quinto programa de La Cigarra de este año, segunda temporada. Saludamos a Pedro Ramírez Sotero, nuestro operador. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, estamos en este medio. Multimedio, cooperativa, y saludando todas las luchas, ¿no? que están pasando, ¿no? Y que siempre van a estar pasando. Bueno, hoy tenemos, como Carla está trabajando, le pedimos a un compañero que conocemos todos, o muchos lo conocen, a Daniel Jiménez, que nos dé una mano, porque estoy saliendo de una gripe muy importante. Y bueno, un poco para que me acompañara. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, acá la orden para colaborar, como siempre. Dale, yo te quería... Hay unas noticias que queríamos dar. Primero, una que nos alegra a todos, bueno, se confirmó para el 9 de junio en la Quinta Museo de San Vicente, en el Museo de Perón, de la Quinta de Perón, la presentación de la muestra de Víctor Basterra, con la presencia de Eva Basterra, creo que está el intendente también, y nos invitaron a participar. Así que, bueno, por suerte se pudo concretar. Creo que Víctor estará contento, ¿no? Después, una cosa que quería comentar de la Feria del Libro, que hay en el stand de Uruguay, están los libros sobre el Plan Cóndor de Francesca Lesa, que son realmente recomendables, y que la feria está hasta el 12. Y si ya que estamos hablando de Francesca Lesa, podemos decir que el próximo programa, el miércoles 14, va a estar en La Cigarra, desde la Universidad de Oxford, y estamos pensando en armar que nos acompañen otros compañeros también, y va a ser realmente un lujo, como todos los entrevistados que tenemos acá en La Cigarra, ¿no? Así que, y también ese día, el miércoles 14, va a estar el secretario de Derechos Humanos de Concesión del Uruguay, que estuvimos dando la información que el 4 y 5 de junio hay un encuentro regional, binacional, de derechos humanos sobre el Plan Cóndor. Así que lo organizan los compañeros de Concesión del Uruguay con los compañeros de Salto, ¿no? Va a estar también la intendenta de Salto, la compañera Ingrid Rus. Así que, pero bueno, ya que tenemos a. Yo le quería preguntar a Daniel. Daniel, el domingo hay elecciones municipales en Uruguay. Podríamos hablar, ya que tenemos, igual hoy tenemos un programa bárbaro, tenemos a la compañera Miriam de Flores, al compañero Marcos Musele de Colonia, y cerramos con Alberto Silva, que es un periodista que sacó un libro muy bueno sobre socialismo en el penal de libertad. Daniel, podríamos dar un pantallazo, que vos lo tenés muy claro, cómo son estas elecciones municipales, cómo se presenta el PVP, diríamos los compañeros del PVP. Bueno, tal vez un comentario previo para los que nos están escuchando y no están muy al tanto de cómo es el sistema electoral uruguayo. Allá hay dos grandes instancias. Una es la que se elige Poder Ejecutivo y Poder Legislativo Nacional. Y después tenemos esta segunda instancia que se da a los pocos meses, porque las anteriores fueron en octubre. Donde se eligen las autoridades departamentales, ¿no? De los 19 departamentos del Uruguay, y también las autoridades de los municipios, porque cada departamento a su vez está dividido en municipios. Bueno, en estas elecciones se presentan todas las fuerzas políticas, el Frente Amplio va con distintas presentaciones, digamos así, en los distintos departamentos, en algunos lugares con candidato único, como en Canelones, en otros con dos o tres candidatos, pero donde todos los que votan a esos candidatos acumulan en el lema para el más votado para disputar la intendencia. En el caso del Partido por la Victoria del Pueblo, presenta listas de candidatos. Básicamente a ediles, ¿no? Acompañando distintas alternativas a intendentes. Esa es más o menos la general, ¿no? La información general. Después podemos contar qué pasa en cada departamento. Las políticas de estas elecciones, a diferencia de las nacionales, es que son muy particulares, ¿no? Y responde mucho a las realidades de cada departamento, ¿no? De cada región, de cada localidad, diría yo, hasta del Uruguay. El Uruguay es un país bastante homogéneo, pero igual hay múltiples realidades. Como decimos nosotros, hay muchos interiores, ¿no? Y bueno, cada uno, eso se refleja en las alternativas electorales que se presentan. Por ejemplo, en Salto, donde es un departamento muy importante y muy disputado, toda la oposición se unió, la oposición al Frente Amplio, ¿no? Porque ahora el Frente Amplio está en el gobierno. Entonces, el gobierno nacional. Entonces, toda la oposición se unió para disputar la intendencia. Una intendencia que hoy es del Frente Amplio. Y ya de hace dos o de tres periodos, ¿no? Y hay posibilidades de que la oposición al gobierno del Frente Amplio gane esa intendencia. Está muy disputado ahí. Hay otros departamentos donde el triunfo del Frente Amplio está prácticamente asegurado por las encuestas, como es Montevideo, como es Canelones. En Canelones, por ejemplo, el Frente Amplio va con un único candidato. En Montevideo se presentan tres candidatos del Frente Amplio. Y en Salto, que les comentaba, el Frente Amplio va con tres candidatos también. Hay un departamento donde hay muchas posibilidades de ganar también, como es Río Negro. Y después hay dos o tres departamentos donde está muy peleado. Y en el resto, aparentemente, es muy probable que triunfe el Partido Blanco o Nacional, el Partido Nacional, que tiene mucho peso en los interiores del Uruguay. No así el Partido Colorado, que es un partido histórico, pero que ha perdido mucho peso electoral en las últimas décadas. Y el Frente y el PVP presenta listas apoyando a distintos candidatos a intendentes en los distintos departamentos y listas propias a ediles, o sea, que viene a ser la legislatura departamental. En 12 departamentos va el PVP. Bueno, hasta ahí la información. No sé si querés que detalle un poco más, Lucho. Pero bien, lo que había escuchado también que San José está en una posición que pueda ganar el frente. Bueno, es uno de los departamentos que yo les comentaba que está incierto según las encuestas, porque están muy parejos. Diría que dentro del margen de error de las encuestas, pero el Frente Amplio tiene posibilidad de ganar en San José, está muy ahí, tiene posibilidad de ganar en La Valleja. Interesante, La Valleja. Sí, es un partido que es un departamento que siempre fue muy tradicional, blanco. Muy blanco, pero en esta oportunidad el candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio, que es mi tocayo, se llama igual que yo, tiene mucho, según las encuestas, está muy arriba y tendría posibilidades también. Se va a definir seguramente el domingo. Lo mismo que en Rocha, también hay posibilidades. Bueno, y los demás departamentos, seguramente Frente Amplio va a ser una muy buena elección y veremos cómo qué ocurre. Porque sin duda, si el gobierno nacional del Frente, ¿no?, lo acompañan unos cuantos departamentos, puede ser las transformaciones se pueden llevar a cabo de mejor manera, ¿no? Aunque. Y esa es la idea, ¿no? En general, políticamente se analiza de que un gobierno que tenga muchos departamentos por la misma fuerza política tiene muchas más posibilidades, ¿no? Y más, inclusive, especialmente muchas más posibilidades de acumular en la conciencia de la gente, porque muchas veces la población no asocia los resultados, o sea, los resultados de la gestión a nivel nacional con la departamental y viceversa. Entre la gestión departamental y la nacional, eso fortalece al partido que esté en esa situación. El otro día leía un artículo que hablaba que en estos últimos años el crecimiento del Frente en el interior ha sido muy llamativo e importante. Sí, si miramos los resultados de las elecciones, de las últimas 5 o 6 elecciones nacionales, o si que se quiere, a partir de la del 2004, que es cuando el Frente Amplio gana por primera vez el gobierno nacional, en esa oportunidad el Frente Amplio tuvo un resultado que después en cada elección siguiente fue bajando hasta que se llega a la derrota de 2019, y especialmente baja en Montevideo, pero en los interiores ocurre lo contrario, o sea, el crecimiento, el peso relativo de los votos frente a amplistas aumenta en los interiores. Hay una tendencia constante de crecimiento de los resultados electorales frente a amplistas en los departamentos de los interiores, lo cual es un fenómeno muy interesante porque el interior o los interiores siempre fueron muy reacios a la izquierda, ¿no? Más conservadores. Fueron espacios donde al Frente Amplio siempre le costó ingresar, y ahora se está dando el proceso inverso, ¿no?, donde más dinámico es el comportamiento electoral del Frente Amplio es en los interiores, mientras que en Montevideo hay una tendencia decreciente. Tiene que ver también con el desgaste del gobierno Frente Amplista en Montevideo, ¿no? Ya son el Frente Amplio gobierna Montevideo desde el año 89. Lo cual También es admirable, ¿no? Un gobierno que se ha mantenido y ha mantenido la mayoría, una mayoría que siempre estuvo por encima del 50%, además, con barrios populares donde los porcentajes de voto al Frente Amplio son del 70 y del 80%. Pero sí se observa una tendencia decreciente que es una preocupación para el Frente Amplio, ¿no? A ver qué pasa ahí. En parte tiene que ver también con que la situación económica, salvo los dos primeros gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional, han seguido con complicaciones. El Uruguay necesita transformaciones estructurales que den respuesta a las expectativas de la gente. Entonces, ese es el gran desafío del Frente Amplio en esta elección, o en este nuevo gobierno, que es afrontar los cambios que no se hicieron o que quedaron pendientes de las gestiones anteriores. Yo sabéis que, ya que la nombramos, vamos a la historia. Ese triunfo del Frente Amplio en el 89, en lo personal, fue para mí un logro que lo festejé muchísimo, ¿no? O sea, claro, veníamos del exilio, de muchos años, y después de unos años de esta pseudo-democracia, ¿no? Y ganar el Frente Amplio Montevideo. Yo no sé si te acordás, pero creo que hubo como una promesa de éramos unos cuantos compañeros que dijimos, si gana el Frente, nos quedamos hasta que se vaya el último en 18. Y creo que cumplimos, nos quedamos hasta que se vaya el último en 18. A mí me quedó siempre esa sensación, ¿no? Que ese triunfo de Montevideo, o sea, te digo, no se fue. Después, bueno, por supuesto, vino el 2005, pero ese triunfo fue realmente hermoso, ¿no? Sí, al Frente Amplio siempre se le hizo muy difícil los desempeños electorales. Es una fuerza política que resistió muchas cosas, que atravesó muchos desafíos, que tiene un gran peso social y cultural en el Uruguay. Y igual siempre ir logrando etapas en lo electoral fue muy costoso, ¿no? Se funda en el 71 y recién en el 89 consigue la intendencia de Montevideo, que donde era su bastión. Y después, recién en el 2004, y de la gran crisis económica del 2002, el Frente logra el voto necesario de la ciudadanía. Había ganado las elecciones anteriores y la perdió en el balotaje. O sea, siempre se le hizo muy difícil al Frente Amplio los resultados electorales. Y la prueba está, que después de tres gestiones de gobierno exitosas, muy buenas, que habrán tenido sus problemas, pero que nadie puede decir que no fueron las tres mejores gestiones de gobierno del siglo XX en el Uruguay, siempre digo que me muestren otra, y sin embargo recibió un castigo a la ciudadanía que hizo que volviera a gobernar estos últimos 5 años. El Partido Blanco, un partido que ha evolucionado hacia posiciones neoliberales. Y bueno, y ahora triunfó, pero hubo que ir al balotaje para poder digamos, poner al presidente. No se nos, nunca se nos, nunca nos fue fácil para los Frente Amplistas las batallas electorales. Siempre costaron mucho y en gran medida se gana porque hay una militancia ¿no? De cercanía, de los barrios, de los sindicatos, que son las que hacen la diferencia. Porque contrarrestar la influencia de los grandes medios de comunicación, que en Uruguay son prácticamente todos de derecha, Todos. ¿no? Bueno, y el peso del poder, ¿no? Los recursos financieros que tienen los partidos tradicionales, la diferencia de inversión que hay entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio son brutales. Y eso que el Frente Amplio también cuenta con sus recursos porque tiene mucho apoyo popular. Pero las diferencias son muy grandes. Y lo que lo mantiene, creo que victorioso, que inclusive ha hecho remontadas históricas, como la del 2019, que el primer resultado había sido no, para nada bueno, y llegamos al balotaje con una diferencia de 30.000 votos nada más. ¿no? Se perdió por 30.000 votos cuando había una diferencia mucho más grande, ¿no? Y eso fue la militancia de los comités de base, la militancia de las organizaciones sociales, que en su gran mayoría se identifican políticamente con el Frente Amplio. Y eso es la fuerza del Frente Amplio. Y eso es lo que hay que defender, ¿no? No defraudar. Estar atento a sus propuestas. Hoy contaba al comienzo que bueno, que vamos a ir bien al interior del Uruguay. Si, bueno, si 18 y 30 entra la compañera de Miriam de Flores. ¿Cómo debe ser militar en ese lugar, ¿no? Flores, que siempre fue un departamento muy conservador. Pero por otro lado, podemos decir de Flores que nacieron compañeros muy importantes en Flores, como Raúl Sendic, como los hermanos Mechoso, ¿no? Que si hablamos de revolucionarios, sí, hoy justito cuando leía sobre Flores, un poco miraba y recordaba eso, ¿no? Pero me imagino el trabajo, la militancia en el interior es más difícil, ¿no? Y sí, aparte hay una relación muy clara entre los departamentos que tienen el menor desarrollo económico moderno, digamos, donde la economía está muy basada en lo primario, ¿no? En la explotación agropecuaria, en las plantaciones, donde el sindicalismo le ha costado siempre históricamente mucho entrar, ¿no? Son los lugares donde menos votación tiene el Frente Amplio. O sea, no es casualidad. Departamentos del litoral este, digamos, ¿no? O sea, los que están pegados a la frontera con Brasil son los más difíciles. Han sido siempre y Muy siguen siendo los más difíciles. Y algún departamento como Flores, que ya desde el vamos, Flores tiene un. No sé si lo leíste de esos deberes que estuviste haciendo, que se formó, el origen de Flores se formó para facilitar la candidatura presidencial de un militar, ¿no? Del general Santos, que no podía ser candidato. Entonces la crearon en ese departamento para que él pudiera ser senador por ese departamento y a partir de ahí podía ser candidato a presidente. Estamos hablando del siglo XIX. Pero fue el último departamento que se creó y fue así, nació ya conservador, digamos, con una impronta conservadora y no del todo democrática. bueno, Pedro, podríamos ir pasando al primer tema después de esta introducción. Organización Ramas, Seguros Generales. Confianza y tranquilidad con el aval de nuestra trayectoria y el compromiso con nuestros clientes. Coberturas en automotores, ART, hogar protegido, integral de comercio, accidentes personales. Asesoramiento y cotizaciones al WhatsApp 11-369-95-733 o al email rpd.ramas@gmail.com. Organización Ramas, Seguros Generales. Es anuncio de tambor. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de lisina, él tendrá. será tan bien, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todo va. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Juricito mío, lugar de madre selva te daré. Aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. También fue. Bueno, estamos esperando que entre nuestra primera invitada de la tarde, pero bueno, ya sé que voy a tener los retos de la conductora de este programa, que es no pasé los teléfonos, así que los paso ahora. 11-318-13-126, y si estás fuera de la Argentina, más 54-911-318-13-126. Bien, estamos esperando la conexión de la compañera. Se ha retrasado. Y en todos, Daniel, diríamos algo importante, yo lo veo en el interior, ¿no? Que son los alcaldes, ¿no? Y en Montevideo también, pero los alcaldes juegan un papel importante, ¿no? Sí, como decía, el tercer nivel es el municipio, y ahí la elección es muy particular, porque en realidad es un cargo no rentado, pero que tiene mucho, digamos, fuerza política, porque influye en un montón de decisiones que hacen a la vida cotidiana de las localidades más grandes. En temas más que nada urbanos, ¿no? De inversión en las calles, etc. Y lo que se elige ahí en cada localidad son 5 concejales. Y de ellos 5, el más votado se constituye como alcalde. Sí. Está Miriam, parece. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes para todos. Un gusto, ¿cómo? Disculpen la demora, pero he estado solucionando algunos temas domésticos que me agarraron desprevenida. Bueno, te presentamos. Bueno, sabemos que sos partera, trabajadora de la salud. Sí. Sabemos que sos militante social, política, feminista. Y estás en Flores. En Flores, sí. En el centro del país. En el centro del país, que recién, como verás, no está Carlita hoy, así que por suerte me está acompañando Daniel, porque estoy algo con una gripe muy importante. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto verlos a los dos. Igualmente. Estuvimos hablando, Daniel, estuvimos hablando de que Flores fue el último departamento que se fundó en Uruguay, que fue para que el general Santos. Y también recordábamos otro matiz de Flores, ¿no? Que nacieron compañeros realmente muy importantes, como el Bebe Sendí, los hermanos Mechosos, revolucionarios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos una gran historia de compañeros de izquierda, de los cuales conservamos todavía una impronta. Nuestro comité central está, por ejemplo, al lado de la casa de Raúl, donde vivía Raúl. Y bueno, son compañeros entrañables que los llevamos en el alma, ¿verdad? Los recordamos siempre. Y están ahí, están como en nuestros corazones. Miriam, sos candidata, contanos un poco tu presencia, sos candidata por la 567 y contanos la realidad de Flores, ¿no? Bueno, en realidad Flores es un departamento bastante impregnado de lo que es el patriciado nacionalista. ¿Ah? Es un lugar muy conservador, es un lugar donde durante mucho tiempo hablar de izquierda era como dicen los compañeros pisarse el lomo. ¿Sí? De a poco hemos ido cambiando eso, y por suerte con eso vino el aumento de nuestros votantes. Tenemos hoy por hoy una bancada de 7 ediles, ¿no? Y bueno, en una junta departamental que está muy dominada, ¿verdad?, por lo que es los ediles nacionalistas y algunos ediles colorados. Ese es nuestro contexto. No podemos decir que es imposible militar la izquierda en Flores, pero es muy difícil. Es muy difícil porque hay que cambiar muchas mentalidades. Es un lugar donde el clientelismo reina, ¿sí? Esa es la forma de gobernar que tiene la derecha en Flores, a través del clientelismo, porque no tenemos fuentes genuinas laborales más que el funcionariado público, ¿sí?, y la intendencia. Y eso hace que sea un lugar muy particular con respecto al voto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora están planteando, ahora hay una dicotomía entre el nacionalismo, que plantean una renovación, pero digo, es parte de lo mismo, ¿sí? Con gente un poco más joven, pero con la misma mentalidad. ¿Sí? Y bueno, lo que tratamos de la meta que tenemos, como se aprobaron dos candidaturas, ¿tá? Una de la compañera Virginia Videgain, candidata del MPP, y tres o cuatro grupos que la apoyan, entre ellas el Partido Socialista, y después tenemos el compañero Nazario Pedreira, ¿ah?, que es un compañero Frente Amplista Independiente, no está sectorizado, pero que siempre con mucho raigambre Frente Amplista, histórico en su familia, desde siempre, muy ligado también a lo que es la acción social. Su profesión es justamente asistente social. Trabaja en el juzgado y es militante sindical, preside la Intersindical de Flores y es agremiado a FUTU, ¿sí? Y bueno, algunos grupos consideramos que él era el momento indicado para tener un, una especie de renovación en lo que eran las candidaturas tradicionales que teníamos del Frente Amplio, y él ofreció su nombre para poder ser candidato a la intendencia departamental, y vimos algunos grupos que estamos apoyando esa candidatura con mucho esfuerzo, pero lo estamos haciendo con mucha garra, digamos. ¿Ah? Con mucha garra, porque él plantea cosas muy interesantes, como es el topeo de los sueldos de particular confianza dentro de la intendencia. Eso acá nunca se ha propuesto, ¿sí? Eso por un lado. Plantea que el rol de la intendencia departamental sea más ligado a lo social y a lo interinstitucional. Acá la intendencia es un mundo aparte que maneja con sus recursos de la forma que quiere hoy por hoy, y desligado de lo que es el resto de las instituciones del Estado. Salvo el periodo pasado, donde por ser un gobierno nacionalista hicieron ahí como causa común y se embarcaron en la misma tarea, pero es así. Y lo que plantea Nacho es justamente lo contrario, una intendencia más actuando en conexión con el resto de las instituciones en el departamento, con un rol más social que de infraestructura. Acá es un lugar donde interesa mucho lo que se ve, pero tenemos grandes carencias desde el punto de vista social acá, que se fueron aumentando en el último gobierno. Y bueno, y ellos aprovecharon los recursos para dejar un departamento en su infraestructura muy muy muy atractivo, pero con unas carencias y unos baches sociales importantes. Otra de las cosas que plantea Nacho es la presupuestación del funcionario municipal. Acá tenemos solamente un 10% de funcionariados presupuestados en la intendencia de Flores, y el resto de los funcionarios son dos contratos a término que dependen del candidato de turno. Eso les da una pauta del clientelismo que manejan a través de los recursos departamentales, ¿no? Y les asegura una votación que bueno, esperamos a través de la presupuestación de más funcionarios romper con ese estigma que tienen, ¿no? A través del clientelismo comprar votos, digamos. Comprar votos. Pero eso es como toda una política del interior. El caudillismo es un manejo que hace años lo hacen, ¿no? Sí, es una costumbre que instalada y avalada además por el accionar político como naturalidad, como natural, como lo que tiene que ser. Pero que eso va en detrimento de lo que son las libertades individuales, ¿no? Porque depender de hacer depender una fuente laboral, hacer a los funcionarios de su fuente laboral por el voto o por las horas del comité, es un atropello bastante flagrante, por lo menos para quienes conocemos de derechos laborales, es bastante jodido. Y además es una fuente de ineficiencia para el Estado, porque lo que termina seleccionando no es las personas más capacitadas o más idóneas para las distintas funciones, sino los amigos de los políticos de turno, ¿no? Claramente sí. Sí, es así. Esto es algo que está en el ABC de cualquier Estado moderno, ¿no? Que los empleados públicos tienen que ser independientes del gobierno de turno, tienen que tener estabilidad laboral, tienen que ingresar por concurso, ¿no? que son cosas que siempre tuvimos baches, pero que con el neoliberalismo se han agravado. ¿Y de Frente, qué manera? Y el Frente Amplio ha tenido dificultades para dar esa pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el Frente mismo, como que recién ahora está. Recién ahora estuve viendo esta declaración que dieron todos los diputados Frente Amplistas, más algunos colorados, donde prácticamente con la negativa del Partido Nacional aprobaron el ingreso obligatorio de los funcionarios a las intendencias departamentales a través de concursos, de igual manera que la carrera funcional, que es otra de las cosas que los funcionarios municipales en Flores tienen truncada. O sea, asciende quien es simpatizante o simpatiza al poder, no quien se lo merece. Eso desmotiva, eso hace que los funcionarios entren en una especie de estancamiento, ¿sí? Porque hay gente muy valiosa trabajando, cuyo trabajo es desvalorizado porque justamente no tienen progreso dentro de su escala funcional. Y no tienen capacidad de mantener políticas de Estado, ¿no? Como que todas las políticas que llevan adelante el gobierno, o en este caso departamental, están dependiendo de cada gobierno, ¿no? Que encima, sí, sí, sí. Que encima tienen la costumbre muchos de empezar de cero, ¿no? Llegan y dicen, bueno, cambian todo para dejar huella, para hacer marca. Y es difícil encarar políticas públicas que necesitan de cierta estabilidad en el tiempo para que sean efectivas. Justamente, y es lo que tenemos con esta realidad que tenemos planteada ahora. Que hay una puja electoral entre dos candidatos nacionalistas. Uno que es el ex ministro de Defensa, Armando Castiñeda, y otro nacionalista que fue su secretario hasta su secretario en el Congreso de Intendentes, que es una persona joven, pero que muestra las mismas características y los mismos vicios de que han mostrado siempre, ¿sí? Por más que se digamos, ellos se jactan de ser la renovación dentro del Partido Nacional, de afuera hacen otra cosa. ¿Ya? Y por ahí va la campaña que estamos haciendo con nuestro candidato, con Nazario Pedreira, donde proponemos que, bueno, que el cambio para hacer cambio tiene que ser de otra manera, que elegir dentro de las candidaturas del Partido Nacional no es más que una renovación de caras con poco contenido real de cambio factible. Y bien, y esto es, otras veces se ha presentado el PVP en Flores, como ahora. En realidad el PVP venía siendo sostenido por algún compañero antes que yo tomara la representación, pero con poca visibilidad, que es lo que estoy tratando de sostener, la visibilidad del PVP. Es mi primer meta, digamos, porque en realidad yo siempre le digo a los compañeros en las reuniones de interiores y en las reuniones de que podemos intervenir del Comité Central, que, o sea, acá no tenemos una agrupación, tenemos una representación. Por ahora hemos ido juntando nuestros votitos. Tuvimos en la interna pasada unos 12 votitos, pasamos en las nacionales a 87, y bueno, y ahora lo que esperamos es aumentar un poquito ese caudal de votos, pero realmente hasta que no tengamos una agrupación, digamos, se hace muy difícil, muy cuesta arriba, porque aparte yo todavía soy una persona que estoy activa laboralmente, militando en muchos frentes, y se me hace muy difícil sostener la la militancia a full, digamos, como tiene que ser para aumentar la masa crítica de votantes del PVP, sino de compañeros adherentes, ¿tá? Es algo que yo, me es imposible en este momento de mi vida trabajar, por ejemplo, ¿tá? Estoy apostando a mantener la visibilidad y de a poquito ir agregando algún votito más, pero es por ahora es eso lo que me da. No puedo hacer mucha cosa más. Pero es un montón, por lo menos lo que vemos nosotros en las redes y te vemos presente siempre, ¿no? Sí, sí, tratamos. Te vemos presente y nos parece realmente muy importante, ¿no? Te voy a sacar de... Te voy a comentar una cosa que es... vi también que te acompaña la compañera Quinteros, ¿no? Dorothy. Dorothy Quinteros, que es hermana de un queridito... de un queridísimo compañero, que era él, el compañero que falleció hace mucho tiempo, unos años, ¿no? Sí, sí. Que aquí en Buenos Aires lo conocimos muchísimo. Realmente creo que eran esos compañeros que uno dice de consulta, ¿no? Porque siempre estaba dándote una respuesta, ¿no? Y mira, y hoy me acordaba de una historia que él me contaba de Flores, del gaucho Alambre. Y quería, como sos de Flores, digo, pero bueno, sos mucho más joven que nosotros, y de esa historia que él contaba, que era un gaucho que se cocinó un toro de la rural y le dieron un montón de años, ¿no? Sí. ¿Es así la historia? Bueno, te cuento, aunque te parezca mentira, el gaucho Alambre es un personaje de mi barrio de origen. ¿Sí? ¿De? De mi barrio de origen. No te escucho. No me digas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Los hijos del gaucho fueron compañeros de mi generación, de la escuela del barrio. Y era un personaje, sí, muy, muy, muy connotado desde el punto de vista de sus peripecias y de sus por ejemplo, una de las anécdotas más contadas, porque mi papá era es profesor de UTU jubilado desde hace un montón de tiempo, y él tenía encargada la majada de ovejas de la UTU, de la escuela agraria. Entonces me acuerdo que siempre me contaba la anécdota de una vez que él era muy de arrasar. Él tenía una familia muy grande, además, con muchas necesidades, ¿no? Y a veces, bueno, está, sí, haría esas cosas medias, pero había mucha necesidad detrás de eso también, ¿no? Entonces digo, papá siempre me contaba que la defensa que él tenía cuando lo agarraban, él siempre dejaba los cueros y mataba los animales en defensa. Él decía que mataba a los animales en defensa propia, ¿no? Por supuesto que iban para su casa, ¿no? Para alimentar a su familia, pero fue un personaje muy, muy... muy connotado y con mucha anécdota encima. Y el toro, lo del toro de la rural fue así. Y sí, y lo que contaba el querido Early, que lo quisieron sancionar con un montón de años, ¿no? Sí. Porque pará, que eso calara en la población, que no se podía hacer, ¿no? Sí. ¿Vos te acordás, Daniel, del...? No. No se escucha. Estás muteado. Perdón, sí, sí. No, de esa anécdota en particular no me acuerdo ahora. La estoy escuchando con mucha atención. Me imagino el escándalo que habrá provocado, ¿no? Porque esos toros son toros premiados, toros que cuestan un montón. Sí. No están destinados para la parrilla. No, no, no, para nada. Nosotros Están tenemos destinados. en el barrio, desde siempre tuvimos una granja, criadora de campeones. Y él Claro. eso, para él eso era irrelevante. Lo que le importaba era la carne. Una granja criadora de Holando. Lo que le importaba era alimentar a sus hijos. Y capaz que es una anécdota graciosa, pero que tiene, encierra un mensaje, ¿no? Sí, sí. A veces el capitalismo nos hace creer, nos hace invertir la importancia de las cosas, ¿no? Sí, Y sí, sí, capaz sí. que un toro valioso, también nadie quita que no sea valioso y que tenía una utilidad económica, pero es como que el mayor de los pecados haberlo matado, ¿no? Y no importa si era para darle comer a los hijos, ¿no? Como que eso es un valor menor. No, aparte todos, o sea, todos éramos testigos de las necesidades de esa familia, ¿no? Ya te digo, o sea, era una familia muy conocida en el barrio, y los hijos del gaucho eran compañeros míos de la escuela y eran y se notaba, digo, la necesidad calaba en esa familia, o sea, no era joda, no era joda ni era. Y Pero algo. hacéselo entender Dueños del poder. a los dueños del poder, justamente. Aparte, Sí. vos, esa había que historia llegó a escarmentar, Buenos Aires. ¿no? Esa linda historia llegó a Buenos Aires hace muchos años, ¿no? Mirá. Y mirá, tengo la oportunidad, qué casualidad que era de tu barrio, esas cosas Sí, que. sí, sí. ¿Qué iba? Sí. Y la otra pregunta que yo. Me gustaría hacerte, ¿cómo llegas al partido por la victoria del pueblo? Bueno, mira, en realidad yo soy o sea, me identifiqué con la izquierda hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero es como todo, uno en el transcurso de la vida, mientras uno tiene familia y está en la crianza, es muy difícil de ponerle interés a otras cosas, por más que yo estuve siempre digamos, de ese lado de la balanza, sobre todo militando en lo social, ¿no? Y de a poquito me fue interesando porque cuando uno milita en la parte social, a veces se te cierran los caminos y se van cerrando y te van impidiendo accionar. Entonces, ahí empezó a interesarme la política. La política como herramienta de cambios sociales, ¿tá? De a poquito fui investigando y en realidad yo tengo una personalidad muy, muy especial, ¿tá? Media cercana a lo que puede llamarse anárquico dentro de este lugar, ¿no? Entonces me fui interesando y llegué en un momento de estudio y de lectura de por dónde podía venir, porque necesitaba insertarme primero dentro del frente, y después sectorizarme, o sea, ver dentro del frente. Pero veía que o sea, los sectores que habían no llegaban a esa perspectiva que yo tenía, sobre todo de la parte social, ¿no? Sí, otros sectores estaban atravesados eran muy dogmáticos y muy, muy, muy, muy, digamos, cuadrados. Y eso me hacía que no me identificara. Y un día googleando, me encontré con el PP, y bueno, y encontré con los contactos y a través de los contactos me conecté con Rosario para interesarme y para saber de qué se trataba, qué era el PP, ¿sí? Porque hasta ahí yo no tenía idea. Y de a poquito, a través del muro y de alguna chispa que me fue llegando, me fui interiorizando y me gustó esa raíz, que también está ligada a los compañeros anarquistas. Me encantó la historia de resistencia, sobre todo, desde el exterior, que fue lo que sostuvo, desde mi punto de vista, durante la dictadura, la izquierda uruguaya, ¿sí? Porque la mayoría de los compañeros que teníamos acá estaban los proscriptos o desaparecidos o perseguidos por la dictadura. Y yo pienso que PDP también sufrió eso y tuvo el valiosísimo aporte de poder sostener desde el exterior la izquierda, la verdadera izquierda uruguaya, ¿no? ¿Sí? Para que se pudiera conformar en su momento el Frente Amplio, y bueno, y dentro del Frente Amplio ser un sector que identifica a personas como yo, por ejemplo. Miriam, qué gusto. Bueno, sabés que ya tenemos a nuestro próximo invitado, que es Marcos Muselli. Te mandamos un abrazo enorme, que ha sido un gusto y hermoso todo lo que contaste, ¿no? Y arriba y los luchan. Arriba los y las que luchan siempre, y un abrazo enorme para ustedes. Muchas gracias por tenerme siempre presente. Daniel, Lucho, mejorate, cuídate. Y un abrazo para el compañero Muselli, que tiene un rol importantísimo dentro de la salud de Colonia, y que le espera una batalla muy importante. Así que arriba los que luchan siempre. Gracias, Miriam. Un gustazo escucharte. Gracias. Chao. Rumbeando pa' la colonia, a tres arroyos de distancia, me les volqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren, miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra, tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablar. Qué lindo es volver al pago, pa' copiarle las tonadas a la lluvia que se vuelca por los techos de media agua, pa' tener olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Volver al pago, ese de olor a foscata, pa' charlar con los vecinos, amargueando de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en las ramas, y en las noches de tormenta, las plegarias de las ranas. Bueno, tenemos que presentar a a nuestro segundo invitado. Él es Marcos Muselli, es compañero del PDP, primer suplente a candidato del intendente Fernández, Carles Fernández, edil de la 343 y director de la Red de Atención Primaria de Colonia. Hola Marco, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta oportunidad de charlar acá en el programa. No, el gusto es nuestro y bueno, sabes, estamos aquí con Daniel, que hoy me vino a ayudar por este temita de salud que andábamos, pero bueno, así que entre los dos vamos a tratar de charlar con vos. Un abrazo, Daniel, también por ahí. Gracias, Marco. Y de suplir un poco a Carla, que también tuvo un compromiso laboral, por otro lado. Que... Sí, sí, sí. Así que semejante vacío, no sé si lo voy a poder... Sí, no sé si no se puede llenar. Seguro que no lo voy a poder llenar, pero por lo menos darle una mano a Lucho. Muy bien, muy bien. Sí, hay que apoyarse ahí. Yo ahora me fijé y no decimos lo que decimos siempre que estamos en el estudio Víctor Basterra, ¿no? De la querida radio La Retaguardia. Marco, ¿cómo sabemos que, bueno, toda la actividad que tenés y cómo ves esta situación en Colonia, cómo están las cosas en estas municipales? Bien. Acá en Colonia estamos en un panorama no visto hace muchas elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Que los caudillos del Partido Nacional de toda una vida, Moreira, Zimmer, no se pueden presentar a la elección porque ya están grandes y hay como un reemplazo generacional. Y entonces esa es como una chance de que nos abre a nosotros una posibilidad más fuerte de disputar la intendencia, nos parece, ¿no? Tenemos dos muy buenos candidatos, Carlos Fernández, y que es edil actualmente, que conoce mucho el departamento, lo ha recorrido, conoce la problemática de cada localidad, porque Colonia es un departamento complejo, con muchas ciudades grandes, desparramadas en todo el territorio. A veces en otro departamento no se da eso, sino que tenés la ciudad capital con mucha población y después tenés pueblos más chicos. Acá en Colonia en realidad son muchas ciudades grandes y están muy distribuidas en el departamento la población. Y el otro candidato de Frente Amplio, Nicolás Viera, que fue diputado anteriormente en el periodo pasado, actualmente es senador y también tiene un conocimiento del territorio. Y son dos personas jóvenes con que también hubo como un recambio generacional en el Frente Amplio que creemos que están a la altura de disputar la intendencia, ¿no? Sí. Además de eso, tenemos las elecciones municipales, hay muchos municipios, como les digo también que hay localidades grandes en el departamento, también hay muchos municipios. Y bueno, actualmente Frente Amplio tiene el municipio de Juan Lacase y aspiramos a poder ganar algún municipio más, porque si queremos ganar la intendencia hay que ganar más municipios. Y bueno, yo creo que podemos competir en Rosario, Nueva Palmira, en Carmelo, hay localidades donde podemos competir para intentar ganar el municipio. Y en este momento es Juan Lacase, ¿no? Actualmente... Arturo Bentancur, un compañero nuestro del PDC, del Frente Amplio, es el alcalde de Juan Lacase, en la única localidad donde ganó el Frente Amplio. ¿Y cómo podemos decir, tenemos encuestas, tenemos...? En realidad, en las mediciones... es difícil a veces en las elecciones departamentales. Han salido algunas mediciones que yo creo que dan una diferencia importante a uno de los candidatos del Partido Nacional, que Guillermo Rodríguez, que es de moreirismo, pero no creemos que sea tan así lo que dicen las encuestas. Sabemos que suele haber una diferencia en Colonia del Partido Nacional con el Frente Amplio, Ya lo vimos, porque en elecciones anteriores, en elecciones nacionales, ya sea en octubre o en noviembre, el Frente Amplio vota muy bien. Inclusive en octubre suele ser la fuerza política más votada. En una segunda vuelta, cuando se juntan todos los partidos, no suele ser la más votada. Pero después llegamos a las elecciones departamentales y vemos que el Partido Nacional es el más votado. Y ahí es algo multifactorial. Yo creo, esto personalmente, el factor que más pesa, que yo creo que con esta ley que se votó hace unos días, es la dependencia de la población de Colonia de la intendencia y el ingreso a la intendencia, ¿no? No solo de funcionario municipal, sino a veces de lo que rodea al funcionario municipal, a la familia y eso, y hay como una... se debe el favor por haber entrado a trabajar en la intendencia, ¿no? Porque muy pocos ingresos son por concurso, por sorteo, ¿no? La mayoría son designaciones directas, y más en año electoral. Por eso yo creo que ese es un factor que pesa para que la gente en octubre te preste el voto, pero después en mayo le deba, como entre comillas, el favor al caudillo local y lo vote y vote al Partido Nacional. Creo que esta ley que se votó ayer martes va a ser clave para el futuro, ¿no? Tampoco creo que el cambio sea de un día para el otro, pero la gente se va a dar cuenta que para ingresar a las intendencias va a haber que concursar o va a haber que anotarse a un sorteo y ya no va a depender de que alguien te haga ingresar y le debas el favor y lo tengas que votar. Esa es una de las causas, ¿no? Que me parece que votamos bien en octubre y después en mayo nos sacan cierta diferencia. Y también otra cosa que se puede dar es que el Partido Colorado en Colonia no está fuerte para las departamentales. Entonces mucha gente del Partido Colorado se vuelca para el Partido Nacional y en este caso la opción diferente al moreirismo, apoyan a la otra candidata, María de Lima, y el Partido Colorado, que vota un poco mejor en las nacionales, vota peor en las departamentales, entonces el Partido Nacional te saca más diferencia, ¿no? Son como, hay varios factores, pero bueno, esos dos los puedo recalcar, ¿no? Lo que no sabía, ¿esa ley, decís vos, o es a nivel nacional o en Colonia? No, ayer se votó, es una ley que ya se había puesto en el Parlamento en muchas ocasiones y siempre se trancaba, el Partido Nacional la trancaba. En el último periodo estuvo a punto de salir, un diputado del Partido Colorado la intentó impulsar y al final no salió. Y en el día de ayer se votó en diputados y ahora falta que se vote en el Senado. Yo no la he leído, pero es una ley cortita con dos artículos que lo que hace es que el ingreso a la intendencia sea por concurso, por sorteo, y que creo que también no se pueda ingresar en el año preelectoral que no haya ingresos, ¿no? Entonces, eso al Partido Nacional, donde se manejan diferentes localidades con este tema, lo va a cortar. No es que lo pueda impedir 100%, ¿no? Porque, a ver, si vos contratás una máquina, maquinaria o algo terciarizada, una empresa... le pueden ofrecer que entre como funcionario de esa empresa a hacer una tarea, pero bueno, es diferente a que pueda ingresar como directamente a trabajar a la intendencia, ¿no? La persona. Hola, Marcos. Daniel, habla vos, Daniel. Dale, bueno, porque hace un rato Miriam nos comentaba el peso que tiene dentro de los funcionarios de la intendencia de Flores. Los que no están presupuestados, o sea, el personal contratado, que decía que es el 90%. Yo creo que esa ley que se está discutiendo y que ojalá salga, va a cortar un poco el clientelismo, ¿no? Por el lado de los ingresos. Pero otra fuente de inestabilidad que hace que los empleados municipales o departamentales tengan cierta dependencia de los gobiernos, es el tema ese de la inestabilidad de no ser empleado presupuestado, ¿no? De ser contratado. Ese tema, ¿cómo influye en Colonia? ¿Hay muchos empleados contratados en la intendencia? Sin duda, yo no recuerdo bien el porcentaje, pero sin duda una cantidad de funcionarios importantes de la intendencia no están presupuestados, contratados. Y también se juega con las horas extras, ¿no? O sea, con el personal que tenés, que le den horas extras para que el sueldo, que es muy magro, aumente un poco más. Entonces, ahí dependés del jefe del sector, que generalmente el jefe del sector es un puntero político, ¿no? Entonces, también eso, todo eso influye para que haya una presión y el Partido Nacional en octubre vote de una forma y después en mayo en las departamentales vote de otra. Yo no sé bien el porcentaje, pero pasa lo mismo que en Flores también. Marcos, y lo otro que te iba a decir, en las elecciones de octubre fuiste dentro del Frente Amplio el tercer candidato más votado, ¿no? ¿Cómo quedó esa posibilidad de esa alianza que ibas y cómo ha sido el armado, ¿no? De esta que presentás ahora, ¿no? Bien, nosotros en octubre tratamos de la alianza que el PVP tenía a nivel nacional, también poderla plasmar a nivel departamental. Y así fue que nos sentamos a conversar con compañeros y compañeras del Partido Socialista para tratar de juntarnos en Colonia. Y surgió una lista que fue la 90567. Y hicimos una campaña linda y, como vos decís, fuimos la tercera lista más votada dentro del Frente Amplio. Por supuesto, el MPP sacó una diferencia importante al resto de los sectores. El segundo fue la lista 1001, y que era más larga porque eran varias listas juntas, y después la nuestra, la 90567. Para mayo, siempre hay como un poco más de libertad de los acuerdos a nivel departamental. Nosotros volvimos a explorar la posibilidad, y el Partido Socialista tenía unos problemas internos en Colonia que no había terminado de decidir qué hacer, y los tiempos electorales había que tomar decisiones. Y nosotros lo que decidimos fue juntarnos con compañeros y compañeras que habíamos sacado hace 5 años la lista 343, que nos permitió llegar al edilato. En ese momento fue un acuerdo entre 4 sectores, PVP, Casa Grande, el IR y el PAR, y trabajamos muy bien estos 5 años que trabajamos en la Junta Electoral de Colonia. Trabajamos muy bien, compartimos el ingreso a sala entre los 5 años, entre los 4 sectores. Cuando había algún tema específico que alguno sabía más sobre el tema, entraba uno de nosotros. También compartimos lo que son las... ¡Ay, se me fue la palabra! Perdón. Que tenemos las reuniones semanales. ¡Ay, se me fue! Y son nosotros estamos en las comisiones, perdón. Nos tocó la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y nos tocó la Comisión de Derechos Humanos, y nos dividimos la tarea en esas comisiones, que son las que asesoran a la Junta, ¿no? Entonces trabajamos bien. Y este año empezamos a explorar la posibilidad, como la 90567 para mayo, se veía que no iba a salir ese acuerdo, de volver a sacar la lista 343 o ir juntos y cada cual con su número. Y al final, el IR y el PAR, que vienen a hacer el abrazo, ya se unieron, habían hecho un acuerdo con la vertiente artiguista, y nosotros con Casa Grande decidimos ir juntos, y después se sumó la lista 52 País. Y entonces, entre estos 3 sectores volvimos, y con compañeras y compañeros independientes del departamento, volvimos a sacar la lista 343 que apoya a Carlos Fernández y la lista 1343 que apoya a Nicolás Viera. La encabezo yo, hay una compañera independiente que es Nora de Tararira, que a su vez es candidata al municipio de Tararira. Hay un compañero de la lista 52, Gilberto Perdomo, y hay un compañero de Casa Grande, Ismael Perrachón. Sería para hacer un trabajo en conjunto en caso de llegar al edilato. Sí, estás vos, Daniel. Lo que estaba pensando Hablaste de la Comisión de Derechos Humanos. Dice, el departamento de Colonia, dentro del departamento del Uruguay, es el departamento, después de Montevideo, es el departamento que tiene más marcas de memoria, ¿no? Entonces, esa Comisión de Derechos Humanos, ¿es una comisión, no es una dirección del departamento? En realidad, las comisiones asesoran a la Junta en expedientes y temas que ingresan. O sea, uno quiere hacer una plaza que lleve X nombre y que tenga que ver con el tema de derechos humanos. El expediente llega a esa comisión, la comisión elabora un informe y cuando se discute en el pleno, en la junta, en la sesión, lleva el informe de la comisión. ¿Se entiende? Y en realidad, eso la comisión es derecho humano, pero es más larga. Social es derecho humano y tiene varias aristas dentro de eso. Pero lo que hacen las comisiones es asesorar a los ediles y elaboran informes de los temas que se van a tratar. Y eso después se discute en el pleno con el informe, ya sea un informe único, un informe de mayoría, minoría de las comisiones, y ahí se decide después en la sesión lo que se hace. Acá la Intendencia de Colonia no tiene una dirección específica de derechos humanos, no tiene, ¿no? En Uruguay la única que lo tenía era Canelones, ¿no? Canelones tiene, yo sé que tiene. No sé si Montevideo. Viste que a veces no son direcciones, pero pueden ser alguna oficina dentro de una dirección, ¿no? Pero Canelones estoy seguro que lo tenía, sí. Sí, es un compañero. Ser, Montevideo no tiene dirección de derechos humanos. No tiene, ¿no? No. No. Y lo que vos mencionabas es una comisión que no depende del Ejecutivo Departamental, sino de la Junta Departamental. Somos los mismos ediles que trabajan en comisiones, como hay en el Parlamento también, y esas comisiones asesoran al Pleno para después tomar decisiones, ¿no? Elaboran un informe que después se discute cuando son las sesiones. En cambio, la dirección fue una iniciativa del Ejecutivo en Canelones, de Orsi concretamente, que crearon esa dirección dependiente del intendente, ¿no? Sí. Que ha hecho un trabajo muy bueno, además. Veo lo que hace el compañero y dice que trabaja muy bien. Claro, el director es un compañero nuestro del partido, sí. Del PP, que hace muchos años que está ocupando ese cargo. Carlos Arola, ya que lo mencionamos, vamos a decir el nombre. Carlos, sí, por eso, sí. Carlos, sí, yo veo que se trabaja muy bien. Y para hablar de los hechos de lo que pasaron en el pasado reciente. Acá en Colonia, todo lo que ha surgido ha sido por organizaciones sociales, colocar una placa en el batallón de Colonia por lo de Chiquito Perrini, nombrar alguna calle, todas cosas que han surgido generalmente o es por la fuerza política, por el Frente Amplio o por organizaciones sociales, pero que nazca desde la Intendencia, por supuesto que no. ¿Qué historia tiene ese batallón de Colonia? Fue uno de los batallones más importantes, ¿no? Y sobre todo en compañeros que entraban al país y pasaban por él, ¿no? Sí. Tiene una larga historia ese batallón, ¿no? Ahora, ¿sabés qué? Gracias a una charla que tuve una vez que tuvimos, y que te preguntó me empezaste a contar, y yo utilizo esa charla para los compañeros que entrevistamos. O sea, sos el autor de la pregunta. ¿Por qué te digo? Vos me dijiste que, bueno, sabemos que estudiaste en Cuba, y cuando volviste al Uruguay, como ya recibido de médico, empezaste a militar. Pero hubo algo que te hizo pasarte al PVP. Y quiero que me lo cuentes. Bien, perfecto. Sí, yo cuando volví, un poco, capaz lo hago un poquito más largo a la historia. Yo cuando volví a Uruguay un día en una jornada como de trabajo solidario en una policlínica, que estábamos pintando la policlínica, unos compañeros me invitaron a participar en un sector. Y estuve un tiempo ahí en ese sector y después en realidad surgieron problemas con Montevideo y no escuchar algunas cosas, y como que se abrió mucha gente y yo fui uno de esos que me abrí y seguí militando de forma independiente. Y yo pensaba, y siempre algún que otro compañero o compañera, como sabían que era Frente Aprista, se me acercaban para que militara en algún sector. Pero yo quería buscar un lugar donde me sintiera cómodo, esa era la verdad, y que representara las ideas que yo tenía. Y en ese momento fue que empezamos a hablar con Eugenio Petit, un compañero de Carmelo, con Virginia Cardoso, que hicimos juntos Medicina Familiar y Comunitaria en Jardines del Hipódromo en Montevideo, en el, compartíamos ahí, somos de la misma generación de la especialidad. Y yo lo que veía de PVP que algunas cosas me representaban. Por ejemplo, a mí siempre me rechinaba que la fuerza política votara que los militares uruguayos fueran a Haití, al Congo, a esos lugares. Y yo sabía lo que pensaba el PVP respecto a esto. Y bueno, también toda la causa de derechos humanos y siempre pensando en tironear al Frente Amplio un poquito más para la izquierda y no tanto para el centro. Y ahí fue que después de conversar con Eugenio, con Virginia, me puse a militar más firme en este dejar de ser como independiente y empezar a participar en el espacio 567 y de hace un tiempo también en el PVP, ¿no? Así fue como surgió mi acercamiento. Te puedo decir que cuando te acompañé en estas elecciones de octubre, que pude ir un tiempo antes, realmente el conocimiento que tenías en la zona, en los barrios de Colonia, en distintos lugares, y cómo la gente te recordaba, ¿no? Te recordaba por tu trabajo militante, como trabajo de médico, y fue en lo personal acompañarte en esas barriadas, fue una experiencia muy linda para mí, ¿no? Bien, yo agradezco el esfuerzo que hiciste de venir y patear. Y es lo lindo que tiene el Frente Amplio. O sea, nosotros no tenemos tanto dinero, o no tenemos dinero para salir en canales de televisión, ni muchas radios, ni tanta publicidad callejera, ni de ningún tipo. Entonces el puerta a puerta es lo que nos hace fuerte. Y siempre antes de las elecciones tratamos de meter pilas en eso. Y yo me siento cómodo porque yo vivo en un barrio que es el Real de San Carlos, que fue donde me crié, y trabajo en otro barrio de Colonia, que es el General, que es muy populoso. Y yo trabajo como médico de familia ahí en esa policlínica. Y yo no tengo problema de patear el barrio y que la gente me conozca y yo decirle, mira, estoy entregando la lista de partido político, porque después los voy a ver en la policlínica, pero independientemente que voten al partido que yo le ofrecí la lista o otro partido, son mis pacientes igual. Pero yo me siento cómodo porque y ellos se sienten con alguien que conoce, que es de confianza, que sabe cómo te trata, la personalidad que tiene. Entonces a veces se votan las ideas o a veces también se vota la persona, ¿no? Y ese recibimiento y conocer el barrio es lo que te da la chance de ir a plantearles tus ideas, porque no es que caes cada 5 años. Ellos saben que yo hago visita de niños de riesgo, algún paciente paliativo, conozco la problemática del barrio. Entonces te da otra fortaleza cuando uno va a hablar y plantear situaciones y decir tus ideas. Y bueno, yo también estuve del 2018 al 2020, estuve como director de la RAP, de la Red de Atención Primaria, y recorrí el departamento y también conozco, por lo menos los problemas de salud de casi todo el departamento, lo conozco, y eso también me da una fortaleza cuando tengo que salir a hablar a alguna otra localidad sobre algún tema específico de salud, conocerlo también, ¿no? Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder charlar con vos y bueno, nos veremos pronto. No, gracias a ustedes por la invitación, por este tiempo, por poder compartir con compañeros y compañeras de ahí de Argentina, que le debo la visita. Ya la tendremos que coordinar. Y también a los compañeros y compañeras que escuchan el programa y que estamos en Uruguay. Así que saludo a todos ellos. Sí, este año tan particular para nuestro partido, donde cumplimos 50 años, historia y trayectoria, estamos planeando alguna actividad acá, que fue donde se fundó el partido, en pleno exilio, en plena dictadura. Seguramente tenemos una oportunidad para encontrarnos. Pero igual nosotros nos vamos a ver el sábado, ¿no? Nos vamos a cruzar yendo a votar ahí, seguramente nos cruzamos. Coordinamos, nos encontramos y charlamos un rato. Y dale. Sí, yo tengo ganas de ir por ahí a encontrarme con ustedes y también, como creo que te lo dije en privado, Daniela, ver alguna experiencia. Yo sé que en Argentina, en la provincia, ahí tienen alguna experiencia de salud mental comunitaria que está buena verla también. Y no es que se pueda copiar y pegar cosas, pero por lo menos ver cómo se hacen algunas cosas en otros países está bueno para ver cómo en Uruguay nos planteamos con un problema que tenemos, que es la salud mental, que es muy importante, ¿no? Bueno, yo no sé si te lo comenté, creo que sí. No que sé qué pasa acá. Yo en mi trabajo como asesor sindical he asesorado a los dos sindicatos del Hospital Esteves, de Loma de Zamora, que es un hospital de salud mental. Sí. Tanto al SICOP como ATE, que tienen ahí médicos y enfermeros y personal de maestranza. Así que con esos compañeros seguro que vamos a hacer alguna actividad. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Marco, vamos arriba. Un abrazo apretado por ahí. Chau, chau. Abrazo. Segundo llegará desde cualquier lugar hasta el fondo de la tierra, un diluvio universal. Esta nochecita caerá del firmamento dolido una gota de rocío sobre la soledad, y lloverán también memorias sobre historias olvidadas. Y yo veré venir las cosas que pensé que no llegaban. Un impertinente chaparrón no vuelve a abrir la voz, y los rayos de la luna nos invitan a bailar. Una murga cantará bajo las lágrimas de este cielo, sin final y sin consuelo lloverá. Sobre el mundo millones de abrazos, alegrías enormes y urgentes, una tregua en la tripa del odio, viejo hueso. Bueno, estamos en La Cigarra con nuestro tercer invitado. Él es Alberto Silva, periodista, escritor, compañero, que lo reconocemos siempre, lo hemos visto en actos muy importantes, dando una mano con su visión esclarecedora siempre, ¿no? Y su programa tan, tan querido, tan escuchado en Uruguay, de Amargando, ¿no? A ver si está por ahí. Hola, Alberto. Sí. Es un honor para nosotros tenerte, y a ver si podemos estar a la altura de este programa militante, ¿no? ¿Me escucha? No sé si Alberto se dio cuenta, pero está muteado. Se tiene que desmutear. Sí, pero ¿por qué? A ver, ahora. Ahí sí. A ver ahora. Ahí te escuchamos, Alberto. ¿Cómo te va? Bien, yo no veo nada. Bueno, no sé qué está pasando. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, yo no llego a verlos. Antes que nada, gracias por esta invitación. Pero no sé qué estoy haciendo mal acá en la conexión, que no me permite, bueno, ni verlos ni verme. Claro. Pero bueno, está ahí el icono de la pantalla, si está, pero bueno, nosotros estamos escuchando. Bueno, yo estoy muy contento de que me hayan invitado a conversar en torno a este especial libro que he tenido el honor en las últimas semanas. La Junta Departamental de Montevideo lo ha declarado de interés departamental en una votación por unanimidad, es decir, todas las bancadas votaron esta resolución. Yo tengo editado unos 15, 16 libros, es la primera vez que me pasa esto, y tengo el gusto ahora el 18 de mayo, el miércoles, en la biblioteca, de presentarlo allí con el auspicio de la Junta Departamental de Montevideo. Y en todas las presentaciones he invitado a músicos a que me acompañen, son parte de este socialismo en el penal de Punta Carretas. Y en este caso puntual, Washington Carrasco y Cristina Fernández, tengo el honor, van a estar acompañándome, bueno, en esto que es tan trascendente, tan histórico. Alberto, vos decís, sí, en una de las presentaciones del libro, sí, decís, en lo peor, lo mejor. Sí. Yo hace muchos años que hablo de que lo peor, lo mejor, y lo pienso en lo personal, pero también en lo colectivo. Mira, ahora estoy viendo una imagen, capaz que algo anda mejorando. Pero este libro, en forma puntual, arranca en lo peor, porque esta historia arranca cuando arranca la dictadura. Es una cosa muy increíble. Bueno, yo en realidad no quería hacer este libro. Cuando un grupo de espesos políticos del penal de Punta Carretas se juntan para intentar poner un memorial allí frente al penal, frente a lo que es ahora el shopping de Punta Carretas, finalmente lo logran. Es una mesa, un espacio de memoria muy, muy simbólico, con el nombre de todos los que pasaron por allí. Hace unos 5 años atrás me invitan, estaban con esa idea, estaban con ese proyecto. Yo les dije, oh, muchachos, la verdad que yo les agradezco mucho, se ha escrito mucho del penal, creo que hay historias que se reiteran. Yo voy, pero los escucho, pero no me veo haciendo un libro de la historia del penal de Punta Carretas. El penal arranca en 1968. Pero me junté en Crisol, que es la casa que reúne a las expresas y presos políticos del Uruguay, unos 11, 12 presos, y me entran a contar historias que pasaron en el penal, me entran a contar situaciones, a lo que yo les digo, pero yo cómo no me enteré de esto, cómo yo no sabía que esto pasó, cómo yo que he escrito tantos libros sobre estos temas, que he hablado con tantos presos, que he hablado con muchos de ustedes, cómo no me contaron esto, por qué no dijeron que esto pasó. ¿Ustedes son conscientes que en alguna u otra medida vivieron con lo que la gente cree que es el socialismo? ¿Ustedes vivieron en el socialismo en el peor momento, cuando arrancó la dictadura? Esto que me están contando ustedes, muchachos grandes ya, ¿no? Pero eran en su mayoría muchachos cuando estaban allí en el 73. Me recuerda a algunos momentos que me contaron otros muchachos en Argentina cuando fueron a vivir en comunidad hippie del Bolsón. Esto sí lo quiero contar. Esto yo creo que, esto que me están diciendo ustedes, no pasó en ninguna cárcel en el mundo. Esto tiene que ser contado. Y ahí, bueno, ahí me metí a sumar testimonios, a conocer un poco más, y el nombre del libro viene por esa frase que les dije a ellos, pero ustedes vivieron en el socialismo. Y lo peor, lo mejor, es que esto arranca precisamente el mismo día que arranca la dictadura, en simultánea, al peor momento que vivió la República Oriental del Uruguay. En las cárceles de Uruguay se vivió el momento de mayor resiliencia y de mayor luminosidad. Una paradoja, realmente increíble. Sí, sin duda es una forma que tenemos, ¿no? Te cortó allí. Decías que es una forma. Te decía, Alberto, que sin duda es una forma que tenemos los seres humanos de resistencia frente al avasallamiento, frente a la represión, ¿no? Sí, sí, siempre hay resistencia. Todos los presos en todas las partes del mundo y en todos los tiempos históricos siempre generan resistencia, siempre generan distintas maneras de relacionarse entre ellos, siempre generan empatía, heroicidad, solidaridad, pero la conjunción de elementos que estos muchachos me cuentan, bueno, se dio en esa coyuntura. En el penal de Punta Carretas siempre hubieron intentonas de, por ejemplo, cuando llegaban alimentos de los familiares, colectivizarlos, repartirlos, pero cuando arranca la dictadura, y en breve resumen, uno de los presos en la celda hace una esquelita y dice, muchachos, se vino la dictadura. ¿Quién sabe si salimos de acá en algún momento? ¿Quién sabe cuánto va a durar esto? Y ellos tenían prisiones, condenas muy largas, 6, 12, 18 años. Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar la pisada. Lo primero que hacen y que deciden es que todo lo que ingrese al penal de Punta Carretas, a partir de ese momento, todo lo que ingrese al penal, todo, es de todos y no es de nadie. Todo, la comida, la pasta de dientes, el abrigo, todo lo que entre, todo lo van a compartir, todo lo van a colectivizar. Ahora, está bravo colectivizar si una mamá lleva un kilo de harina y un atado de zanahoria. Está bravo cómo hacer para repartir que les llegue esa zanahoria a todos. Entonces inventaron en cada piso una celda, la destinaron, parte de la celda, un rincón, un pedazo, a hacer celda almacén. Y allí iban almacenando todo lo que entregaban los familiares. Y a su vez iban haciendo un planillado, un listado, para que finalmente a lo largo de los días la rotación de los alimentos llegara en proporciones iguales a todos. Estuvieron una semana, aunque parezca insólito, una semana discutiendo qué hacer con los alimentos de afecto. Entonces les digo, ¿qué son los alimentos de afecto? Alimento de afecto era la torta que la mamá le llevaba al hijo el día de su cumpleaños, o la pascualina que hacía la abuela especialmente para uno de los presos. Bueno, a la semana llegaron a una conclusión, que el que recibía el alimento especial tenía derecho a una porción, pero el resto se compartía. En el entendido que de esa manera a todos, entre 120 y 180 presos pasaron por allí, a todos en algún momento les llegaba una porción del alimento especial. Hay que pensar que algunos presos no recibían nada de alimentos de la familia porque eran muy pobres o porque eran del interior. De esa manera democratizaban todo el tema alimentos. Pero hicieron algo más. Dijeron, acá vamos a estar muchos años presos. Vamos a pensarnos de aquí a un año. Solo de aquí a un año. Planifiquemos nuestras vidas de aquí a un año. ¿Y en ese año qué hacemos? Bueno, estudiamos. En ese año hacemos talleres. En ese año intentamos prepararnos y mejorarnos. Lo primero que hicieron, yo no sabía, había dirigentes gremiales que no habían terminado la escuela. Lo primero fue escolarizar a quien no había terminado la escuela. Y luego de eso pasaron a ser cursos, talleres de secundaria y preuniversitario. Pero hicieron más cosas. Se les ocurrió que podían hacer tratamiento de conducto, tratamiento de dentista dentro del penal de Punta Carretas. Y como no tenían un torno, ¿qué usaban como torno? Un pedazo de una pata de pollo, un hueso, lo afilaban y eso lo encartaban dentro de una lapicera. O una aguja de colchonero que lograron que ingresara al penal, la afilaban en el piso, en el cemento, también la ponían en la lapicera, sacaban la parte de tinta y la ponían allí. Ese era el torno. Pero en medio de esta cosa increíble, alguien dijo, che, ¿y si hacemos dentadura? ¿Dentaduras postizas adentro de una prisión, presos políticos? Sí, se pusieron a hacer dentaduras con el plus que el que las empezó a hacer no era mecánico dental. Las primeras que hicieron le quedaron a más o menos. Las bautizaron dentaduras piano, porque todas las teclas eran iguales. Después se dieron cuenta que los dientes no son todos iguales y empezaron a hacerlo de distintas formas. Pero la primer dentadura tecla, de la cual se reían ellos mismos de sí mismos, se la dieron a un preso que no tenía un solo diente. Por las vueltas de la vida, la clínica estaba funcionando, cae en prisión el decano, la máxima autoridad. Y bueno, va a ver qué era esta clínica que tenían allí en el penal. Queda horrorizado. Y dice, pero esto no puede ser, esto no puede funcionar. Yo, está muy bien lo que hacen, pero conmigo no cuenten. ¿Cómo vamos a hacer tratamiento de conducto con una aguja de colchonero? No, no, no, no. Les dio algunos consejos, les dio algunas pautas, pero no quiso participar. Pero a los meses cae un grado 5, muy golpeado, muy quebrado, está 2 días en la celda. Al tercer día pide que todos los presos pasen por su celda y a todos les hizo una ficha dental. Y él se incorpora a ese colectivo que estaba realizando esa tarea. Yo quedo muy conmovido con esta situación de este preso puntual, porque seguramente estaba quebrado físicamente, moralmente, políticamente, encerrado en sí mismo 2 días. Cuando vio todo lo que estaban haciendo dentro de la prisión, también quiso ser parte de esa historia. Pero esta historia, que es única en el mundo, involucra también algo que yo conocía, que tiene que ver con un preso que no era uruguayo, que vino de Argentina, el Negro Viñas, de la banda del Mincho, una banda muy salvaje, muy criminal de la década del 60, fue portada a todos los diarios, asaltaron bancos, tienen varias víctimas, fueron los primeros que asaltaban con ametralladoras, entraban a los tiros a todos lados. Bueno, él cayó preso. Cayó preso, se hizo tupamaro, se escapó, cayó de vuelta. Pero dentro de la prisión tiene 2 historias increíbles. Una que yo conocía, que fue la que durante 3 años estuvo bichando a una vecina enfrente de la cárcel. La cárcel queda en un barrio muy coqueto, Punta Carreta, y la distancia entre la cárcel y las casas es una calle. Tuvieron 3 años mirando él puntualmente a esta señora y se burlaba él con otros presos, porque todos los años aparecía con un niño nuevo. Ya le pusieron la coneja. Mirá la coneja, otro niño, mirá la coneja, mirá la pequebús, un término que usa alguna gente de izquierda por la pequeña burguesía. Mirá la pequebús, mirá la coneja, juá, juá, juá, juá. Resulta que en lo previo a la elección la coneja sale de su casa con un fitito y en la ventanilla tiene la bandera de Otorgués, tiene la bandera del Frente Amplio. Y le dice, mirá, mirá la pequebús, mirá la coneja, es de izquierda. Bueno, le hizo una carta, la sacó un preso que recobraba la libertad, se la llevó, carta va, carta viene. Esta mujer, que era maestra, por eso la cantidad de niños, terminó con sus 3 hijos, 2 hijas y un hijo, comprando chapas de Tergopol, y en cada chapa ponía una letra, A, B, C, D, y él, el preso, con otros presos, consiguieron hoja de cartulina y hacían lo mismo, A, B, y tuvieron un diálogo de la ventana de la casa de ella a la celda de él. Ese diálogo generó una relación. Cuando él recuperó la libertad, se hicieron pareja, siguieron juntos, hasta que hace poco tiempo la vida se terminó, en este caso puntual del Negro Viña. Para mí fue muy impactante que un preso común, un delincuente pesado, que encima no era de Uruguay, tuviera esta historia, pero lo que yo no sabía es que en la historia de esto que yo cuento, el socialismo en el penal de Punta Carretas, este preso era el más sensible de todos. Cuando alguien se rayaba porque se le murió la mamá, porque la novia lo abandonó, en el patio daba vueltas, solo, no hablaba con nadie, se encerraba en sí mismo. Este preso, el Negro Viña, se le ponía al lado y lo seguía a sol y sombra hasta que lograba sacarlo de ese estado de encierro e integrarlo de vuelta al colectivo. En el penal siempre se jugó al fútbol y al básquetbol, pero allí el fútbol era, por un lado, un cuadro con los comunistas, otro con los tupamaros, otro con los anarquistas, otro con los independientes, y la verdad, y en términos populares, se cagaban a patadas. Seguían con sus diferencias también en el deporte. El Negro Viña fue el que dijo, se acabó esta pavada. Acá tenemos que jugar todos juntos, integrarnos de otra forma, de otra manera. Fue parte de lo que también hicieron a partir de 1973, cuando arrancó la dictadura. Yo creo que esta conjunción y otros elementos que cuento en el libro hacen de esta historia algo increíble. Yo creo que en estos tiempos que por momentos tienen, lamentablemente, en el mundo, y también aquí en el sur, como una pátina media gris, para mucha gente encontrarse con la luminosidad de este colectivo, que en lo peor, lo mejor, en el peor momento, pudieron vivir de esta forma, convivir, compartir, nos interpela a todas y a todos cómo es posible que los profetas de la derrota hayan logrado que alguna gente piense que otro mundo mejor no es posible. Que piense que los colectivos ya fueron, que hay que hacer la de uno, la tuya, la individual, abandonar toda ilusión y todo principio. Siento que el libro en alguna forma interpela esa forma de pensar, lamentablemente, y es lo que ha llevado que un libro que salió el 14 de noviembre, en los próximos días, muy probablemente, ingrese en imprenta la cuarta edición. Bueno, Alberto, ¿se consigue aquí en Argentina el libro? Bueno, Eduardo Abelaira tiene ejemplares, pero no está en librería. El gallego, sí. Hay que contactarse con el gallego. Tiene un precio, porque es un libro que no tiene fines de lucro, se intenta que llegue a mucha gente. Con el gallego se pueden encontrar con el libro. Aquí en Uruguay están todas las librerías porque lo distribuye Guzzi, que es la distribuidora más importante que tenemos en Uruguay. Y bueno, este libro generó también esto que les decía de mucha gente que lo tomó como propio. Lo tomó más que como una historia de prisión, lo tomó como un fueguito de resistencia. Y eso me ha permitido que esté en distintos lugares presentándolo, conversando con la gente. Ahora me invitaron de San José, de Colonia, de Soriano. Ya estuve en Tacuarembó, bueno, estuve en Rivera, estuve en Rocha. Es como una vuelta ciclista con un libro bajo el brazo, lo que estoy realizando. Cosa que nunca hice con ninguno de mis libros y me tiene realmente muy, muy entusiasmado, muy comprometido y muy esperanzado de que hay mucha gente que sigue creyendo que se puede, que vale la pena. ¿Sabés que lo que estaba pensando, no? Rodolfo Walsh decía que no quieren que los pueblos tengan historia, ¿no? Uh-huh, totalmente, totalmente. Decía que siempre tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Entonces yo me preguntaba. Porque vos sabés que aquí en Argentina, en Córdoba, donde la cárcel del Buen Pastor, donde se escaparon 32 compañeras, también es un shopping. Esa sensación de transformar un penal en un shopping, ¿puede ir por ahí también? Sí, yo creo que sí, indudablemente. Pero ahí está la cosa tosuda de los que estamos en la otra vereda. Ahí está los expresos que dijeron tenemos que poner un memorial, tenemos que contar esta historia, tenemos que recordarlo. Y lograron que una mesa, ¿por qué una mesa? Hubieron 44 proyectos, finalmente se aprobó el de la mesa, porque esa mesa era la que separaba y unía a los presos de los familiares. Y en ese memorial también recuerdan la fuga de los anarquistas, en la fuga de la carbonería y también la fuga de los Tupamaros, fuga histórica récord Guinness. Y yo en el libro que me centro en lo que pasó desde 1973 en adelante, brevemente reseño también para quien no sepa, bueno, hasta por qué se llama Punta Carretas el lugar, cómo se hizo la cárcel, brevemente la historia de los anarquistas y brevemente la fuga de los Tupamaros. Y a mí también, así como esto de Viñas, me hizo pensar en los prejuicios que uno tiene a veces, porque estamos hablando de un preso común, estamos hablando del hombre menos formado y sin embargo el más sensible de todo ese colectivo. Yo conocía la fuga de la carbonería, la historia, dicho sea de paso, el primer detenido desaparecido surge allí, cuando uno de los presos es entregado a la policía en Buenos Aires, nunca más apareció. Pero lo que no sabía o no tenía claro es que para esa fuga una pareja vino con su pequeña, compró un galpón y vivió un año. Estuvo un año simulando que vendía leña y carbón para que otros compañeros estuvieran cavando un túnel para rescatar a otros luchadores. Y a veces esas cosas que serían impensadas para mucha gente en estos momentos. Bueno, hubo cabezas como para hacer eso. Entonces, lo que tú decís frente al shopping, que es un símbolo de consumismo, bueno, que hubiera un memorial que invita a reflexionar, que ahora ya este libro que invita a contar cosas que pasaron dentro de ese shopping, donde no todo se compraba, no todo se vendía, todo se compartía, creo que es la batalla cultural que por suerte muchas y muchos damos. Hola, Alberto. Sí, hola. Te habla Daniel Jiménez, ¿cómo estás? Daniel, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bien. Tú? Tuve la suerte de verte el sábado cuando presentaste el libro acá en Buenos Aires. Ah, mirá. Sí, muy muy emotivo estuvo, muy lindo, la verdad, muy, sí, muy fuerte. Sí, fue una actividad muy linda, con mucha participación, con mucha gente, con muy buenos músicos uruguayos, y con el saludo de muchos comités de base del Frente Amplio. Bueno, fue una oportunidad de encontrarnos y de pensar todas estas cosas. No tuvimos mucha oportunidad de intercambiar, porque se fue el tiempo volando. Sí, es cierto. Y ahora, bueno, un poco los temas que me hubiera gustado charlar salieron ahora acá, ¿no? En esta charla. Esa comparación, ¿no?, entre los momentos y los desafíos que enfrentamos, porque de alguna forma en ese momento esa reacción comunitaria, ¿no?, socialista, fue la respuesta para subsistir frente a la ofensiva represiva, ¿no?, de la dictadura. Claro. Entonces, hoy sufrimos otra ofensiva, ¿no?, que pasa tal vez más por lo ideológico, ¿no?, el consumismo, el neoliberalismo, el individualismo, Y tu libro también ahora es como una respuesta a eso, ¿no? Yo creo que sí. Es más, yo creo que la clave de por qué se ha difundido tanto tiene que ver con eso. Y yo lo que intento en el libro también, si tú me permitís, señalar que esto, esta cosa mágica, porque hay algo de magia, que todo esto que haya pasado en esa cárcel, en ese tramo puntual, es casi mágico, la verdad. Pero también tiene un fundamento que viene de atrás. Así como la huelga general no arrancó de golpe, sino que ya en 1964 la CNT en Uruguay dijo que si había un golpe había que ocupar las fábricas por el golpe de Estado en Brasil. Y ya en aquel tiempo se dieron cuenta que era una tontera que hubiera una central de trabajadores comunista, una socialista, una nacionalista, una con orientación cristiana, y se juntaron todos en la Convención Nacional de Trabajadores. En este caso puntual también, en alguna medida, estos presos recogieron vivencias e historias de otros presos de otros tiempos. Es como un cúmulo de situaciones que se fueron como sumando. En ese marco yo me permití entrevistar a dos amigos que, siendo niños, fueron al penal de Punta Carretas a llevar alimentos con sus mamás, con sus familiares, hermanos mayores, parte de ese entramado solidario, parte de esa primera intentona de empezar a juntar cosas mucho antes del 73, pero también el espíritu de uno de nuestros detenidos desaparecidos que camina con nosotros por 18 de julio, el 20 de mayo, tiene que ver con esto que yo cuento en el libro. Estoy hablando de Luis Julien, el papá de Anatoly y de Victoria, estos dos niños que fueron secuestrados en Argentina, traídos a Uruguay y abandonados en una plaza en Valparaíso, en Chile. Y Quinto Lucas, que fue a ver a su hermano, un muchacho preso, que bueno, luego su hermano, su tío también, su foto camina con nosotros el 20 de mayo, y su hija, Carla, botín de guerra, en este caso de un salvaje militar argentino, que le teñía el pelo, la trasladaba, escondía en el baúl del coche, un paranoico total, hasta que finalmente pudo ser recuperada y rescatada y recobrar su identidad. Esa construcción también, esa cosa de afecto de estos dos niños, pero con sus mayores, llevando alimentos a sus hermanos mayores, tiene que ver con lo que luego pasó. Y en eso que tú bien señalás del shopping y de qué sé yo, y de que el consumismo, y de que todos somos iguales, hubo una polémica en Crisol cuando hicieron el listado de los presos, en torno a tres presos que no tuvieron una buena conducta. Y uno de esos tres presos era Amodio Pérez, para mí el símbolo de la traición en Uruguay. Si uno piensa en un traidor, tiene que pensar automáticamente en Amodio Pérez. Yo quise respetar lo de Crisol y el libro, que viene precedido de una foto realmente magnífica de Aldo Novick, de la mesa. Está el nombre de este traidor, pero con el diagramador le pedí que una brocha le pasara por encima, demostrando el desprecio, pero que se viera en torno a quién era el desprecio, porque no podía estar ese personaje en un plano de igualdad con gente que generó esto tan increíble, que emociona y conmociona a tanta gente. Porque para colmo este sujeto, después nos enteramos hace unos pocos años, en la adolescencia ya era amigo de el mayor José Nino Gavazzo. En Uruguay hubo muchos torturadores, violadores, asesinos, pero el símbolo de lo peor de la represión es el mayor José Nino Gavazzo. El peor traidor y el peor torturador, el peor criminal, amigos ya en la adolescencia, y después cuando estaba preso en prisión domiciliaria, esta bestia despiadada que operó aquí en Argentina, Amodio Pérez fue varias veces a su casa a conversar, a intercambiar información y seguramente a animarlo también. Entonces, en el libro, que en alguna medida pretende ser un homenaje a todos los que pasaron por esa cárcel y un reconocimiento a esta historia tan, tan especial que vivieron en el peor momento del país, estaba bueno que tuviera un diferencial con el mayor traidor que tenemos viviendo, Alberto, en la República Oriental del Uruguay. Alberto, se nos termina el programa, qué gusto charlar con vos. Para mí un gusto. Me quedó con decir que Roger Julien, que se escapó de ese penal, visitó compañeros en Devoto con documentos falsos, ¿no? Ah, mirá. Entró. Mirá. Bueno, te agradecemos enormemente. Ha sido un placer siempre charlar con vos. La vamos a seguir, ¿eh? Con mucho gusto y con imagen. La vamos a seguir con mucho gusto. Nos quedamos con muchos temas para hablar. ¿Pero cómo? Porque nos quedamos con muchos temas para hablar, porque a pesar que los grandes medios de desinformación no lo digan, hay mucha gente haciendo muchas cosas. Vamos arriba. Vamos nosotros. Que llueva sin parar, un tiempo para ser felices.